Yo nací en Bellavista, o sea, ahí, Plaza Cuba, a García y Boulevard Artigas. Pero en realidad viví 15 años en Rivera. En la ciudad de Rivera. Así que tuviste un pasaje casi brasilero, digamos. Casi brasilero, totalmente. ¿Y de qué año a cuándo te fuiste? Y desde que tenía 9 años hasta los 20. Y calcula son 24, 25, sí. Es decir, una etapa bastante importante. Bastante importante, hice todo el liceo allá. ¿Y qué recuerdo relacionado a la música, ¿no? Es decir, un poco para no. Ver quién es este Álvaro que está ahora con este cuerda, bajo de 8 cuerdas para tocar. Relacionado a la música, en realidad, no mucho. De repente de lo que a uno le entra, ¿no? De lo que escucha, ¿no? La influencia de Brasil y todo, pero como que tampoco nunca la puse en práctica, ¿no? Pero sí, allá teníamos una banda y todo, pero en realidad como que en serio, es cuando me vine a Montevideo, en 97 más o menos, y ahí sí me puse a estudiar, estuve yendo con Popo Romano, estuve dos, tres meses con él, y después seguí autodidacta. Y el tema de los bajos, bajo de 8 cuerdas, bueno, todo nació porque yo quería tener un bajo sin trastes, ¿no? Un bajo ciego. Y lo quería de 6 cuerdas, y eso es imposible en la época, ¿no? Y si lo querían tenían que invertir mucho dinero. Entonces ahí empecé a hacer, me metí escofina, lija, cortar, caladora, y me hice mi primer bajo. Y bueno, a partir de ahí nació eso, y bueno, hasta ahora he hecho unos cuantos, ¿sí? Aparte de que todos mis bajos son hechos por mí, he hecho para vender y he hecho gente también. Nunca había escuchado un luthier de bajos, ¿sí? No es muy común, sí existe. He visto bajo siempre como más y hay mucho, es increíble la cantidad de gente que hay haciendo, y ahora cada vez más, y es un instrumento que es un instrumento que solicita más la gente hacerse un bajo, un instrumento personal. Ahora las guitarras también, pero como que el bajo siempre fue así, viste, como que es algo. Decía justamente Popo Romano hace unas semanas que estuvo acá, de que ser bajista era algo especial, decía él, que tenía algunas características particulares para dentro de las especies de músicos, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo fue tu acercamiento al bajo? ¿Sentías algo parecido también? Y fue, en realidad fue muy raro, porque mi hermano toca la guitarra, mi hermano es guitarrista, muy buen guitarrista, y él empezó con eso, y no sé por qué. Un día se me dio por tocar el bajo, quería tocar el bajo, y agarré una guitarra, le puse 4 cuerdas sextas y empecé con eso. Hasta que un día surgió el bajo pero no sé muy bien, me llamó la atención. Y después que escuché música, Jaco Pastorio, Boda Report, escuché eso, dije, bueno, la cosa viene seria. ¿Y ahí cómo fue, o cómo ha sido tu carrera así musical, así como y bueno, y ahí me periplo, puse más bien, ¿viste? Y empecé a investigar en eso, ¿no? Siempre, ya te digo, empecé a estudiar con Popo, estuve un tiempo y después sí seguí investigando y buscando sonidos y haciéndome los instrumentos, y en realidad soy muy también de no buscar algo ya preestablecido, siempre estoy jugado a lo que salga, ¿no? O sea, cuando me hago los instrumentos también, ¿viste? He jugado ese sonido nuevo que va a salir de ese instrumento. Ya que, bueno, un pedazo de madera es diferente al otro, ¿no? Entonces ya la vibración, todo. Y empecé a investigar. También siempre tuve la curiosidad por inventar la música también. Me gusta mucho el arte, dibujo también. Ahora estoy haciendo la Facultad de Bellas Artes. O sea, siempre por la beta artística. Y la música como que ocupó un lugar muy, muy fuerte. Y bueno, y me puse a inventar y a componer. Y a lo largo de los años eso. Y además he tocado con gente, también he tocado con mi hermano, toqué con Tunda. He grabado algunos discos con gente. Y también hace como 10 años estoy tocando en el Hot Club, en el Club de Jazz de Montevideo, que Daniel también. Y bueno, también ahí he aprendido mucho, ¿no? Me gusta mucho la improvisación, me gusta inventar, ¿no? Eso de siempre nuevo, siempre algo fresco, ¿no? Nada preestablecido. Y bueno, y así fue. Me puse a componer también, inventar cosas. Y bueno, y todo esto que estamos tocando es un poco eso, el reflejo de eso también, ¿no? Y las composiciones dentro de esa libertad, ¿cómo se encuadra, digamos? ¿Cómo encuadras un tema? Y ¿sale de la improvisación? ¿Sale de algo? Sí, más sale de agarrar el instrumento, ponerme a tocar una secuencia de acordes, una melodía, muy de melodías, ¿no? Hay mucha melodía. Más allá de que hay mucha complejidad armónica, todo, pero siempre los temas son cantables, las melodías son cantables. Y bueno, un poco por ahí, inventar. Y bueno, dentro del invento está el bajo, ¿no? Sí. Este bajo de ocho cuerdas, un poco describilo así. Y el bajo de ocho cuerdas en realidad, porque siempre me llamó la atención justamente, viste que ahora estamos haciendo la prueba y en el bajo utilizo mucho la armonía, muchos acordes, tratamos de buscar un sonido en el cual no sea el bajo tradicional, es haciendo también, en un momento el bajo cumple la función del bajo, pero también hacer mucha armonía para que Daniel haga las melodías y viceversa, ¿no? Y también utilizar mucha melodía en el instrumento. Y claro, el instrumento de tener más registro me da esas posibilidades. Tengo registros agudos, ¿viste? Entonces puedo lograr esas cosas. Si utilizo solo la frecuencia del bajo mismo, estoy limitado. Se acota sí. A esa cuestión más rítmica y de base, claro. Digamos, ¿no? Más armónica, digamos, ¿no? Sí. Que no, digo, es decir, uno te ve tocar el bajo, además del virtuosismo que tenés, es extraño ver un bajista tocar con acordes, así, con esos registros, ¿no? Es decir, que es un poco lo que... Claro, el instrumento lo permite también. Lo permite, así, sí. ¿No? Y no se pierde un poco el tema de base, así, como... Y lo que pasa es que no sé si la música va pensada por ahí, entonces como ya la música viene pensada por el lado de así, encargar por el lado armónico y mezclar las melodías y armonizar las melodías juntos y también rítmicamente, entonces no, como que no, nunca lo pienso, no pienso que podría ser, entonces no, de repente alguien podría ver esa óptica y decir no, sí, pero está, no nace así. ¿Y este proyecto de trío, es decir, cómo es que...? Y este proyecto nació, estábamos en el Hot Club justamente, y nació, en realidad es un proyecto que nació doble. Con Guille tocamos con Mauro Carrero es un guitarrista, compositor, es hijo de Mario Carrero, de Labornoz Carrero, del dúo, y bueno, Mauro ahora medio que abandonó un poco... de una paradita, pero tenía una banda y tal. Yo tocaba con él hace mucho tiempo y ahí surgió la posibilidad de hacer un trío con Guille y él, pero más con guitarra acústica, era otra cosa, porque él no es del palo jazzístico, ¿viste? Es otra cosa, más tanguero es. Y bueno, y arrancamos por ahí. Al mismo tiempo, paralelamente, con Daniel un día en el Hot Club, hablando con Marcelo Laitano, que fue un baterista que está en México, que vino, y dijimos, vamos a hacer un trío. Y podíamos hacer temas míos. Yo tenía tantos temas guardados que dije, bueno, está, hacemos otros temas. Entonces, como armamos un trío por otro lado con Daniel, con un perfil más jazzístico, entre comillas, ¿no? Los dos en realidad tenían ese perfil en cuanto a la improvisación, ¿no? Los temas tienen mucha improvisación, aparte de todos los arreglos y todo, que esa es la beta del jazz que tiene, ¿no? Y bueno, y un día con Mauro eso ya no cuajó más y Marcelo fue para México, entonces quedamos colgados y dijimos, ta, vamos a funcionar acá. Entonces hicimos el trío y ta, y nació este trío que le pusimos el ojo, al principio no tenía nombre. Y es muy lindo el logo de la... lo diseñaste vos también. Lo diseñé yo. Y el ojo nació, el nombre, si alguien me pregunta por qué, bueno, lo que pasa es que yo dibujando siempre, toda la vida arranqué dibujando un ojo. Siempre, ¿no? Siempre empiezo por un ojo y después mundos paralelos. Y como el ojo siempre estuvo, siempre el ojo siempre estuvo en todo, dije, está, bueno, la banda se tiene que llamar El Ojo. Y bueno, ta, les dije, les gustó la propuesta y bueno, quedó. Y está. Y bueno, y agarramos parte de esos temas que habíamos hecho con Mauro, algunos, otros que habíamos armado con Daniel. Y fusionamos y nos quedaron colgados otros también, hay más canciones para hacer, pero bueno, de a poquito vamos. ¿Y del jazz qué es lo que más te atrapa? Obviamente que uno el jazz es lo que me atrapa, partimos el palo ese de gusto, pero Del jazz lo que más me atrapa es el concepto, en realidad, lo que me atrapa. Porque el jazz, yo siempre he tenido una discusión con todo el mundo, con gente así, de que yo siempre digo que el jazz en realidad no es un estilo, es una forma de hacer la música. Porque dentro del jazz comprende muchos estilos. Mucha gente confunde que el jazz es el bebop de los años 50. Y en realidad el jazz no es eso, el jazz evoluciona todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, justamente por eso, porque está que el músico lo que busca es reinterpretar las melodías y crear nuevas melodías, porque los solos son nuevas melodías, porque se improvisa arriba de una forma, sobre todo en los estándares, ¿no? Después, ya las composiciones, así como ahora, que de repente cuando vamos al solo vamos a una cosa totalmente diferente de lo que veníamos. Y lo que me gusta de jazz es eso, la libertad de poder mostrar tu forma de decir las cosas, que es lo que lo hace evolucionar constantemente. Y por eso digo que no es un estilo, porque yo qué sé, podés tocar candombe jazz, podés tocar tango jazz, Y podés se ha tocar. fusionado con todo. O sea, es una música, se ha universalizado tanto que ya, sí, tiene sus orígenes, Estados Unidos, todo, pero ya perdieron el hilo, ya. Y bueno, ¿cuál es el proyecto para adelante del ojo? Y ayer justamente con Daniel presentamos el proyecto en el FONAM para ver si podemos grabar el disco, ya que tenemos muchas cosas para grabar y poder pasar a otra etapa también, ¿no? Y ayer presentamos por segunda vez y bueno, tenemos la esperanza de que salga el disco y tocamos mucho. O sea, tenemos la suerte de hacer música original y así no es música comercial ni nada, y tenemos la suerte de poder tocar bastante seguido. Yo qué sé, tocamos una o dos veces por mes, que es bastante para este tipo de música. Para este Sí. tipo de música y este lugar en el Sí. país. ¿Y en qué lugares lo Generalmente siempre tocamos ahí donde es el Hot Club, en Calima, Durazno y Jackson, que bueno, ya tenemos una amistad con la dueña y todo, entonces como que tenemos ese lugar para tocar siempre, ¿no? y has nombrado mucho al Hot Club? Es decir, ¿qué es lo que ha sido para ustedes, digamos? Oh, el Hot Club Lo nombraste muchas veces, así que va a ser muy importante. ha sido muy importante, fíjate, hace 12 años que estoy y ha sido muy importante por ese contacto con el jazz, ¿no? Con esa música, conocer a músicos, conocer a un montón de gente, convivir esas experiencias. Yo qué sé, también en la parte laboral, bueno, sí, yo qué sé, dar clases, aunque a mí nunca me dio mucho resultado, pero igual, dar clases, que gente te vea tocar y venga a ver, das clases, bueno, viste que los músicos como que tenemos que repartir un poco así. Pero el Hot Club en realidad me ha dado eso, me ha dado ese contacto con el jazz, con esa música y poder experimentar, porque los viernes vamos a experimentar, porque esa es la verdad. Los viernes, más allá de que hay dentro de Hot Club hay agrupaciones y gente que tiene cosas ya ensayadas, también está la jam session, que es el momento de que, bueno, se sube, ¿cuál tocamos? Esta, bueno, y sale como salga. Entonces eso está buenísimo, me gusta eso, es un poco dramático, ¿no? Porque estás a veces al borde del precipicio, ¿no? Y en tu vida personal sos así también. Se Y transmite eso también. y Y puede puede ser, ser. en algunos casos capaz que sí.